Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Comenzamos hoy con Mariah Carey y uno de sus grandes éxitos, una canción de 1995 del álbum Daydream. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Uno de sus grandes clásicos junto con Hero, Honey, Touch My Body, Always Be My Baby, One Sweet Day, Vision of Love, My All, All I Want for Christmas is You. De hecho, hablando de All I Want for Christmas is You, pues recientemente pasó una cosa, y es que se esperaba que Mariah fuera número uno en los Hot 100 de Billboard con esta canción, como lo ha venido siendo durante un tiempo, especialmente en esta temporada, pero la desbancó otra canción de Navidad, una canción que fue grabada hace 65 años, Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee, pero estábamos recordando esto que se llama así, Fantasy. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 70 por una banda británica, por el grupo Hot Chocolate. Aquí está You Sexy Thing. Camino

oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Paula Cole con una canción de 1997 de su disco This Fire, el tema Where Have All the Cowboys Gone. Vamos ahora a continuar con la banda más longeva de todas y me refiero obviamente a los Rolling Stones, la banda más longeva del rock por lo menos, porque hay orquestas de jazz que han durado más tiempo, pero el rock and roll sin lugar a duda estos tipos maravillosos. Esta canción es de 1978 de su álbum Some Girls Beatles, esto que se llama así, Miss You. Sabor de la noche. Think about it every time I think about it. accidentally in love, accidentally in love, accidentally in love, accidentally in love. Los Counting Crows nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de la película Shrek 2 del año 2004. Esta canción fue nominada al Oscar a la Mejor Canción Original, pero perdió. La ganadora ese año fue Al Otro Lado del Río de Jorge Drexler. Sin embargo, este es uno de los grandes éxitos de esa banda, Accidentally in Love. Vamos ahora a continuar con el tema más importante del grupo A-ha, un clásico de los 80 sin lugar a dudas, y una canción que además tuvo un video revolucionario, uno de esos videos que ayudaron a definir lo que fue MTV en esa época. Esto se llama Take On Me.

Revolución total. Lo único que no es sintetizado ahí es el bombo. El resto, todos los instrumentos ahí son completamente sintetizados, excepto la voz de Donna Summer, por supuesto. Producción del maestro Giorgio Moroder. I Feel Love. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Nastasha Pozo y Juan Pablo Gerena por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.